Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en este día, miércoles 24 de octubre, en una audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones y bienvenidos junto a nuestro pastor Horacio Rodríguez, quien les saluda, y Raúl Medina, que está con ustedes. Es grato nuevamente poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, y continuamos con esto, pero ¿sabes? Ahora queremos llevarlo al terreno más práctico, porque no es suficiente tener el conocimiento teórico de la justificación. Necesitamos experimentar lo que esto significa. Entonces, creo que debemos llevarlo ahora a la práctica. Ya sabemos la teoría, ahora llevémoslos a la práctica. Es como decir, yo tengo una solución, pero si no hago caso a las indicaciones de la solución queda como una teoría y no pasa nada en mí. Tiene que haber un cambio, tiene que producirse, como diría alguien, un cambio de 180 grados. Claro. Algunos dicen 360 que haríamos ahí mismo. Son 180 grados, o sea, si voy hacia allá, cambio, y eso no es fácil, porque si no fuera por el Espíritu Santo que nos ayuda y Dios que está con nosotros, es muy difícil, porque nuestra tendencia es seguir hacia el mal. Esa es la verdad de las cosas. Sí, lamentablemente estamos con esa tendencia, pero en esta experiencia de la salvación, yo creo que vamos a descubrir algunas cosas muy hermosas. El Señor nos da el remedio, pero para poder que este remedio haga efecto, tenemos que tomarnos el remedio, claro. Tenemos que hacernos seguir las indicaciones. Y aquí están las indicaciones, precisamente. Por eso que la salvación es una experiencia personal. Yo no puedo tomarme de tu experiencia. No, la tuya es tuya y la mía es mía. Yo puedo transmitir la experiencia mía, podríamos, digamos, alguien contar, podría compungirse, podría decir un que testimonio. Un testimonio, claro. pero ¿y ahora cuál es mi resolución, lo que yo hago? El caso que tú habías mencionado me parece, pero que ahora está en Hechos 2:36 en adelante, grafica lo que la persona siente cuando se da cuenta de que fue parte de este problema, porque a veces nosotros, mire, los judíos fueron los que mataron a Jesús, estos fueron. No, cuidado con eso, porque resulta que lo que mató a Jesús no fue el lanzazo, no fue la cruz, sino fue el pecado de todos nosotros. Y fíjate una cosa, yo creo que también cuando hablamos del pecado de todos nosotros, diluimos mucho la idea. No, lo que mató a Jesús fue mi pecado. Exactamente. Mi pecado, claro. Fue, y todos tenemos que pensar así, lo que mató a Jesús fue mi pecado, él murió por mis pecados. Ahora, entonces, la comprensión que hace Hechos, por ejemplo, en este sentido, dice, sepa pues certísima, toda la casa de Israel, está predicando Pedro aquí, ¿no es cierto?, un tema, una exposición magistral, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo estoy pensando la cara que puso esta gente cuando escuchó esto de Pedro, no solamente por lo que estaba diciendo, sino por la comprensión que ellos tuvieron de lo que había pasado hace pocos días, voy a decirlo así. Correcto. Ellos estaban viviendo el momento, quizás fueron muchos partícipes de gritarle, crucifícale, crucifícale, no sé, estaban al comienzo, al medio, atrás, no sé dónde estaban en la multitud, pero participaron, aprobaron, vieron a Cristo morir, y ahora Pedro le dice, mire, cuidado, porque ese que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está usando la expresión Señor y Cristo, que es del griego. Interesante eso, que ratifica esa correcto posición para que todos lo entiendan. ¿Y cuál es la respuesta que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa con esta experiencia de la salvación aquí, con esta gente? En ese momento solamente ellos se compungieron de corazón, y ahí sintieron el peso de las palabras de Pedro, y lo sintieron sobre su propia cabeza. No estaban, creo que en este caso ellos no estaban pensando en los demás. Lo que yo hice, yo soy culpable, yo voy a tener que pagar. ¿Ah? Entonces, ahí ellos hacen la pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta denota que ellos entendieron la problemática. Claro que sí. ¿Qué haremos? Estamos perdidos y cometimos un terrible error, un terrible pecado contra un ser injusto. ¿Qué haremos? O sea, ¿hay solución o no hay solución? Nosotros le hemos comentado que sí, Cristo ya proveyó una solución, pero la experiencia humana tiene que hacerse una realidad. Sí hay solución, dijo Pedro. ¿Y la solución cuál era? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sabe, yo me estoy colocando en la situación de la reunión esta, y cuando escucharon esto, yo creo que más de alguno enseguida levantó la mano: yo me quiero bautizar, yo quiero, o sea, quiero ese perdón, quiero esa gratuidad, quiero que esa provisión sea, haga el efecto en mí. Y de hecho se bautizaron mucho, la Biblia lo dice. Ahora, fíjate lo que dice, algo parecido, dice Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y conversión, no solamente quedarse en eso. Tenemos que dar el paso siguiente. No es solamente saber que para mi problema hay una solución, que hay remedio. Yo tengo que tomarme, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, tengo que tomarme el remedio, tengo que seguir los consejos, tengo que seguir las indicaciones y hacerme el tratamiento. Y el tratamiento está claro aquí cuando Pedro le dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso era lo que ellos debían hacer, la parte que les correspondía. En otras palabras, la salvación estaba a su disposición, pero ellos tenían que dar un paso también. En otras palabras, Pedro le está diciendo: mire, cambien de opinión. Ustedes tenían una posición, ahora cámbienla, váyanse a otra opinión, que es la que yo les estoy dando. Hagan o conviértanse o desenvuelta hacia dónde van y cambien. Y lógicamente eso les trajo beneficios maravillosos, porque esas personas que se entregaron a Dios comenzaron a caminar por la nueva senda, el nuevo camino que Cristo había trazado, por la cual Cristo ya había pagado la deuda. Ahora, lo interesante es que esta experiencia de la salvación tiene que hacernos comprender algo, Horacio, que está más allá quizás de nuestro entendimiento. En Romanos 3:23 en adelante dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Esa es la experiencia que uno tiene que entenderla, porque ¿cómo podemos decir quiero salvación si no entiendo que estoy destituido de algo, que estoy aparte de algo, que ya no soy de esta familia? Pero luego dice, hablando allí Pablo a los romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué linda expresión: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la solución hecha realidad. El mismo Pablo que le escribe a los cristianos de Roma también le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y el verso 8, le dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, o sea, la salvación es un regalo que recibimos. Pero hay quienes dicen: pero nosotros no tenemos que hacer nada. Claro, no tenemos nada que hacer para salvarnos, pero también está la voluntad, no está puesto así nomás, porque el Señor cuando te salva no te toma y aunque tú no quieras te lleva y dice: tú tienes que salvarte y te vas a salvar y no hay caso. No, claro. El Señor te presenta esta salvación, te entrega esto, pero si tú no lo quieres recibir, tú eres dueño de hacerlo, porque tú tienes libertad de elección. Entonces aquí dice: soy salvo por medio de la fe. Si yo tengo fe, que la fe viene de Dios de todas maneras, pero yo tengo que pedirla, tengo que cultivarla, entonces la salvación llega a mí y yo puedo hacerla efectiva. Pero si yo no creo, tú me pasas un cheque de 1 millón de pesos y yo le digo: no puede ser, pero ¿y por qué? No, porque te lo quiero regalar. No te creo. Sí, te lo regalo, y me entregas el cheque, yo tomo el cheque para que no te sientas mal, guardo el cheque, pero no creo, no, la verdad es que no creo que sea así, y lo guardo y lo tengo ahí. Yo tengo 1 millón de pesos, pero mientras yo no lo cobre el cheque, no lo haga efectivo, claro, eso no me va a servir absolutamente de nada. Yo la salvación tengo que hacerla efectiva en mi vida. ¿Y cómo? Bueno, si yo creo que esa salvación me pertenece, yo la voy a hacer efectiva y yo voy a ser salvo desde el momento. Pero tengo que caminar, tomarme de la mano del Señor y seguir caminando aquí. ¿Cuán ciertas son las dos expresiones? Fíjate que dice por gracia, pero la gracia es por medio de la fe. La gracia es de Dios, viene está íntimamente ligado. Y la fe es nuestra. Es decir, la gracia que es de parte de Dios y la fe que es de parte del hombre. Ahora estamos como diciendo que a lo mejor también nosotros entramos a ganarnos la salvación por la fe. En absoluto, es creer en algo. Y mira, hay un concepto de fe que es bien cierto, uh-huh. Es lo que no se ve, porque lo que tú ves ya no es fe, lo tienes, uh-huh. lo practicas, lo ves, no es fe, pero algo que no ve, que se va a producir, eso es fe, confiar en algo que no se ve, y la salvación tú no la ves hasta que no la comienzas a practicar, fíjate, y empieza a producirse un efecto muy lindo en la claro persona. Esto yo lo ejemplifico siempre con lo que sucede, y creo que debemos aprender de los niños. Los niños nos enseñan muchas lecciones. Cuando tú le dices a un niño, mira, a fin de año, si tú te va bien en el colegio, te voy a regalar una bicicleta, el niño pequeño. Cuando tú le dices que le vas a regalar la bicicleta, el niño sale y se encuentra con sus amiguitos y le dice, ¿sabes? Voy a tener una bicicleta. Y el otro niño le dice, oye, préstamela. Bueno, a ti te la voy a prestar. Y el otro dice, no, a ti tú has estado peleando, así que no te voy a prestar. Él todavía falta mucho tiempo, pero ya está jugando con la bicicleta, está prestando la bicicleta. Lo hace una realidad. Exactamente, eso es fe. Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Y se hace una realidad, como dice Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, conversando acerca de la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca y nos acerquemos cada día más a nuestro Salvador, la única solución a nuestros problemas de pecado, la única solución que nos da esperanza. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puede inundar nuestro corazón y nuestra mente con la bondad de Dios al pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, en aquello de lo que nos ha librado? Piénselo. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.